Y pasamos al punto número 6, acuerdo que proceda sobre expedientes de modificación de crédito 9/2016. Tiene la palabra el concejal de Deportes. Buenos días. Lo que se va a hacer es una modificación de crédito que es para aumentar la ayuda al único club de lucha en Unisur Yaiza. Dentro del área estamos llevando una nueva estrategia de promocionar los deportes autóctonos. Es verdad que nosotros tenemos el club de lucha, también tenemos el de vela, de promocionar lo que es la vela y demás. Ya tuvimos una de las regatas por el Día de Canarias, vamos a seguir promocionando. Y es la única escuela, la de vela, que asume directamente el ayuntamiento para ayudar a promocionar el deporte. Estamos ayudando ahora al Club de Lucha Unión Sur Yaiza. Es verdad que somos uno de los ayuntamientos que menos estamos aportando a este deporte. He consultado con los distintos concejales y en algunos municipios triplican la ayuda que nosotros estamos aportando. Y dentro justamente también de la Ley de Canarias del Deporte, en el artículo 17, ese artículo viene a defender que hay que promocionar y que es competencia nuestra promocionar todo nuestro deporte. Y por eso vamos, el informe que también está, el del técnico, en el que dice que aporta y que hay buena disposición y que tenemos la partida suficiente para llevar a cabo esa ayuda. ¿Tiene la palabra San Borondón? Estaremos de acuerdo en que que no lo ha dicho el señor concejal, pero se da de baja la partida económica para darle de alta al Club de Lucha Yaiza 2.000 euros y se da de baja de las escuelas deportivas. ¿Efectivamente? ¿Correcto? Sí. Va. Yo he hecho en falta una solicitud del Club de Lucha, donde se nos haga llegar a nosotros también y tengamos conocimiento de que el Club de Lucha Yaiza está reivindicando esa partida económica que piden, porque yo me he puesto en contacto y es verdad que esa ayuda la han pedido, pero una ayuda verbal. Yo creo que había que formalizar más las cosas y presentarlo por un registro de entrada donde ahí quede constancia de lo que están solicitando, ¿no? Dado que usted tiene la potestad y la capacidad de, en su área, destinar el dinero que usted crea conveniente a lo que crea oportuno, ¿no? Y lo respeto y lo comparto. Pero bueno, no estaría mal de que, ya que no solo es verbal esa petición, sino que sea por escrito, porque así hay una mayor transparencia y tenemos más documentación al respecto para valorarlo y, en este caso, a lo mejor, pues no tener que yo, dar mi voto en este pleno, no tener que ponerme en contacto con el presidente, por ejemplo, de la Federación de Lucha de Canarias, de este club, ¿no?, de Yaiza, ¿no? Pues yo he tenido que ponerme en contacto con él porque carecía de esa información y no tenía esa información para que a mí se me traslade y yo pueda pues dictaminar si efectivamente lo han pedido o simplemente un capricho que tiene el señor concejal, hablando vulgarmente, ¿no?, con todo el respeto. Entonces, esa falta de documentación lo he hecho en falta para futuras modificaciones. Yo le diría que lo recomiendo bajo mi punto de vista, ¿no? Y evidentemente, si es necesario y ellos lo solicitan, pues evidentemente vamos a estar a favor. Pero sí es verdad, y quiero recordar, de que se quita las partidas de las escuelas deportivas. Y yo quiero decir de que en el municipio de Yaiza no existe solo el fútbol y la lucha. Existen más deportes que tienen muchísima carencia, que tiene, usted bien sabe, y algún día, si tenemos la oportunidad de sentarnos y hablar, le diré qué otras escuelas deportivas tienen muchísimas carencias y promesas que se le han hecho verbalmente y no se han cumplido, y a día de hoy, un año de legislatura después, siguen con todas esas carencias y son también escuelas deportivas que imparten y hacen una gran labor por el deporte en nuestro municipio de Yaiza. Yo simplemente quiero destacar eso, que también me sorprende cómo sobra partidas económicas de 2.000 euros en escuelas deportivas cuando hay escuelas deportivas que las están pasando muy, muy, muy mal. Yo le invitaré un día a sentarnos y le explicaré cuáles son esas escuelas deportivas. Pero que, evidentemente, estamos a favor, porque si ellos lo solicitan y es lo que ellos necesitan, estaremos a favor. Lo único que también le pido es que para los próximos presupuestos de 2017 se tenga en cuenta y que sea, a lo mejor, la partida económica que se le da al Club de Lucha es insuficiente, pues a lo mejor pues habría que incrementar esa partida económica, valorarlo y a lo mejor habría que incrementarlo, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta de que existen otras escuelas deportivas y también necesitan de dotación y de partidas económicas, a lo mejor extra a la que ya se le dan, independientemente a las que se le dan. Quiero dejar claro que aquí no se le va quitando quitando el dinero, poniendo el dinero de la subvención a escuelas deportivas, no es que se le quita a otras escuelas el dinero para dárselo a la lucha, para nada. No. Sino que se está llevando un control, ¿sabes? Se lleva un control porque cada escuela, la subvención de escuelas deportivas se da en tres plazos. El primer plazo ya pasaron los primeros plazos, el siguiente está a punto de concluir. Y cada uno varía la ayuda, depende de los niños que tenga. Y es verdad que ahí va a quedar un sobrante. Pues ese sobrante se está invirtiendo en ayudar a todas las escuelas. En alguna, por ejemplo, la lucha se le está ayudando, dándole una subvención. Por ejemplo, al baloncesto se le ayudó comprando las canastas, que yo creo que esa era lo que tú me decías de las promesas no cumplidas. Pero creo que está usted mal informado, porque las canastas ya están casi aquí. ¿Las están usando los niños? No, pero las cosas no se pueden pedir de hoy para mañana. Eso tarda. Hay que pedir tres presupuestos. Se va toda una burocracia, ¿vale? Y lo van a tener y se están ayudando. No es que se quite de una escuela para dárselo a otra, para nada. Y incluso se quiere incrementar todas las ayudas posibles. No he dicho ¿vale? Eso. Yo no he dicho que se quite. Yo he dicho que si hay sobrante, que se tengan en cuenta a otras escuelas deportivas que también tienen muchas carencias y que a lo mejor las partidas que se le están dando son insuficientes. Este es el turno de palabra. Vamos a ver. Usted tuvo su turno de palabra, ahora lo tiene el concejal. ¿Terminó el concejal? Sí. Vale. Respecto, yo solo quiero hacer una aclaración y entiendo la solicitud o la recomendación del concejal de San Borondón. Pero pudiera ocurrir que quienes nos escuchan pareciera que traemos los expedientes incompletos al pleno, y no es así. Vamos a ver, el expediente de modificación presupuestaria es completo. Ahora bien, es completo. Yo no hablo del expediente. A ver. Yo no discrepo. Usted tuvo su turno de palabra. Bueno, pero me está aludiendo. A ver, vamos a respetar los turnos, porque es que si no, no le voy a dejar hablar más. Así de sencillo. Mire, a ver. No está diciendo la verdad. A ver, le llamo y le digo que su turno de palabra ha terminado. Su turno de palabra ha terminado. Vamos a mantener el orden. Vamos a mantener el orden. Usted ha tenido. Le pido que me respete y no ponga en mi boca. A ver, que le estoy diciendo que su turno de palabra ha terminado. Pues y los turnos de palabra hay que terminarlo. Respete. Le vuelvo a repetir, le llamo al orden, ¿eh? Respete, yo simplemente le digo que respete. Le vuelvo a repetir que el... Si no, me veré obligado a llamar a las fuerzas del orden, ¿eh? Usted llama a usted que es correspondiente, pero si me... Repito, los expedientes han venido completos. Y teniendo en cuenta su recomendación de que la solicitud venga por escrito... Pero es una recomendación suya, o sea, lo que quiero dejar claro es que los expedientes vienen a este pleno completo. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Y admito esa recomendación de usted de que se coste por escrito la solicitud de ellos, pero no es una obligación. Seguimos. Tiene la palabra Anemo. Bueno, la cuestión es que se quiere retirar la subvención de 2.000 euros... porque es un importe de baja y se pone un parte de alta al Club de Lucha Unión Sur Yaiza. No estamos en contra de la subvencionar el Club de Lucha, que eso que quede claro, sino lo que estamos en total desacuerdo con el concejal de Deportes, el señor Daniel Medina, por falta de previsión en los presupuestos de 2016. Es a lo que nosotros nos referimos, porque tengo entendido que ya en el antiguo pleno, en el otro, ya se había ayudado o se había incrementado la ayuda al Club de Lucha de Unión Sur Yaiza. Entonces, lo que nosotros nos falta, ya le comento que por falta de previsión, ¿cómo va a afectar a la reducción de esa cantidad de los 2.000 euros a las escuelas deportivas? Me gustaría saber cómo son, porque es que es muy bonito... En este caso, hacernos fotografías con niños y etcétera, etcétera, y ahora retiramos una partida de 2.000 euros. Por eso le quiero solicitar que me explique cómo va a afectar esa reducción de los 2.000 euros. A lo primero me decías que ya se aumentó se le dio a este club, no fue a este club, fue al de fútbol, lo recuerdo. La primera modificación que hago es un incremento al club de fútbol, ahora es al club de lucha. Y, a ver, la subvención en el tema de las escuelas deportivas, nosotros tenemos, como decir, una cantidad. Las subvenciones deportivas se dan dependiendo de que cada club tenga un cierto número de niños, ¿vale? Si un club tiene 200 niños, se le va a pagar mucho más que a un club que tenga 3, ¿no? En el primer periodo, pues nosotros teníamos una previsión para tantos y a lo mejor se han apuntado menos niños, ¿no? Nosotros también tenemos que ir ahí a la alta por si hay un superávit de niños. Pues de esa primera parte como que ha sobrado, ¿no? De la segunda vemos que sobra más, pues de todo eso que va sobrando podemos ir ayudando con este tipo de iniciativas. No es que no vamos a ver perjudicados, tenemos la certeza de que con el dinero que todavía queda se van a cumplir los plazos y que va a tener las escuelas el dinero de las subvenciones, que no se van a ver perjudicados ningún club, para nada, sino todo lo contrario. No tengo nada más que decir. Tiene la palabra Coalición Canaria. Una pregunta. ¿Cuándo fue que se aprobaron los presupuestos? ¿En qué mes? Marzo, me parece. En marzo. Se trajo en enero. El 21 de enero. Vale. Pero se aprobaron definitivamente a finales de febrero. Por ejemplo. Bien. Lo cual quiere decir de que unos presupuestos... Pero luego son de aplicación un mes más tarde, 45 días. Perdón. Lo cual quiere decir que en unos presupuestos aprobados hace pues 3 meses, pues ahora se demuestra, por decirlo de alguna manera, de que no se habían puesto en contacto con el club o el club con ustedes para saber qué subvención podía llegar al ayuntamiento a darle o qué necesidades tenía el club, porque no creo que ahora de repente tengan 2.000 euros más de gasto. No obstante, nosotros estamos de acuerdo en que todo lo que sea mejorar las ayudas, pues indudablemente... pues estamos a favor, pero sí decir que la partida económica de las escuelas pues te va a sobrar, eso nunca lo podrás saber porque te quedan 6 meses del año y los niños pueden incrementar, se puede incrementar el número de alumnos y en un momento dado tener falta de dinero, que esperemos que no sea el caso. Esperemos que sea el caso, que se apunten bastantes niños más. No obstante, yo creo que aquí ha habido un poquito de falta de previsión y solamente para hacer el comentario en ese aspecto, nada más. Bueno, yo lo que sí le quiero decir, que no es que no me haya pasado ni interesado por el club de lucha, que también es que desde pequeño suelo ir con bastante frecuencia a ver y siempre estoy en contacto con ellos, la verdad. Y decirle que no es que no me haya puesto en contacto, sino que el dinero era lo que era. Ahora que vemos que del primer periodo y del segundo periodo que se le da y que teníamos contabilizado para el tema de las escuelas municipales, ha sobrado cuantía y con eso podemos ir pues ayudando a las que más necesidades pueda tener. Sí, pero yo creo que no es cuestión de ahora sacar el dinero de las escuelas. Era cuestión de haberle puesto una partida inicial a ellos con la cantidad que llevaban. Ya lo ahora sí, bien hecho está, hay que solucionar el problema, pero no es lo ideal. Yo sigo consejero de deporte y yo creo que ahí te ha fallado. Pues yo creo que no. A ver, cada uno tiene su partido y su partido, y si yo veo que me va sobrando dinero, pues lo intento gastar en lo que sea para que los niños, yo creo que el dinero invertido en deporte y más en pero los que niños, no estamos poco estamos hablando es. De los niños, estamos hablando del primer equipo. Pero para todo, para el equipo entero. Para el club entero. Pero todos sabemos a lo que vais destinado. Pero para todo. Bueno, no vamos a entrar en otra discusión. Sí, vamos a ver, porque si no terminamos hoy aquí. Venga, entonces, ¿concluyo? Sí, sí. Vale, pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor del grupo de gobierno más el concejal de San Borondón? ¿Y abstenciones de Ganemos y Coalición Canaria?